de Jesucristo es la que nos introdujo a la vida eterna. Pero el poder que nos ha dado, nos ha dado, es para vencer lo natural, lo humano. Eso va a depender de ti. No deja de percibir esa voz, ese gozo. Sé libre, pastor. Sé libre. Libre de la aflicción. Si vienes con una mente de acusación, sé libre. Ya no te sientes acusado ni señalado. Yo soy pastor, consiervo tuyo. Yo no te he señalado. Simplemente te he mostrado el camino de parte de Dios. Oh Dios. Oh Jesús. Oh Rima Mama y Sirabasohama. Oh Jesús. Oh sí. Solo cree que eres libre. Libre, libre, libre, libre, libre. Cuando tú seas librado, vas a poder librar a otros. Cuando tú seas libre, vas a poder librar a los atados. Vas a consolar a los enlutados. Oh Jesús. Oh Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Oh Jesús. Bendito Dios. Oh. Jesús. Oh Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Oh Jesús. Señor Dios poderoso. Proclama libertad para tu pueblo. Proclama libertad para tu iglesia. Oh Jesús. Gracias, Señor Jesús. Oh maravilloso Jesús. Oh gracias, Padre. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Oh, gracias. ¿Cómo es posible que sujetándose uno a las cosas de Dios, que le es interpretado como vida para él? ¿Cómo es posible que Cristo muriéndose, que se convirtió vida para nosotros? Porque ese es el misterio del Evangelio de Dios para nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Aleluya. Amén. Dios les bendiga, pastores amados. Pueden pasar. a sus lugares. Vamos a dejar ya el tiempo a quien corresponde este momento. Aleluya. No sé si hay anuncios para mañana. Oh, gracias.